traigo esta melodía. Te regalo con ella mi corazón. Hoy es momento de ser felices. Solo hay que dejarse llevar y empezar a disfrutar de todo lo que la vida nos da. Por eso canta lleno de emoción, baila con esta canción. Es la música lo que llevas dentro de tu corazón. Canta lleno de emoción, baila con esta canción. Es la música lo que llevas dentro de tu corazón. Oh, oh, de tu corazón. Traigo mucha magia y fantasía. Ven conmigo a cantar esta canción. Wow. Hoy es momento de ser felices. Solo hay que dejarse llevar y empezar a disfrutar de todo lo que da vida.